Sí, yo te cuento, bueno, nos invitaron Conrado y Matías en ese momento, bueno, a participar, o sea, en realidad convocaban a varios vecinos o instituciones que quisieran ser parte de la limpieza de esa zona, de ese ramal, y bueno, nos juntamos algunos sábados con lo que cada uno disponía para poder hacer la limpieza, y bueno, eran jornadas de todo un día. También iban familias, yo fui con mi familia, otras personas también, iban niños, niñas, que también me parece que es importante, Sí. porque desde muy pequeño uno ya puede ir apropiándose de estos saberes, y también, bueno, esto que vos decís, cómo impacta, y la verdad que particularmente, personalmente, bueno, lo conversamos con algunas docentes de la escuela, y dijimos, bueno, vamos a participar. Y bueno, fue un impacto grande el ver las condiciones en las que estaba en ese momento determinadas zonas del ramal, ¿no? Como que había espacios con bastante basura de hace ya tiempo. Sabemos que esto de a poquito se fueron sumando más vecinos, por la invitación, bueno, por convocarnos Matías, Conrado, también Martero. Y bueno, fuimos haciendo la limpieza, o sea, no alcanzaba con un día, había que ir varios sábados, y bueno. La verdad que en un momento es como que, bueno, no hace bien a uno, bueno, observar las condiciones en las que está, ¿no? Que también requiere el cuidado de cada ciudadano en esos espacios, ¿no? Y como es un lugar que no se ve o que no se veía tan claramente, bueno, es fácil de no responsabilizarse, ¿no? Para algunas personas, lo que no se ve es como que, bueno, nadie es responsable o nadie es parte. Y me parece que fue una invitación a eso, ser parte desde observar y de ahí decidir participar e intervenir y comprometerse como grupo, ¿no?